La inscripción de la adopción en el registro civil hondureño. La adopción es una relación legal que se establece entre los adoptantes, el adoptante y el adoptado, con los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres para con los hijos y obviamente estos para con sus padres. La adopción tiene tres fases en su proceso de legalización. La primera fase la denominamos la fase administrativa. Cuando una persona tiene interés o una pareja en adoptar a un niño, en Honduras tiene que iniciar las diligencias administrativas para la adopción ante el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Los interesados en adoptar a un niño, el cual ya tienen plenamente identificado, ya sea porque esté en custodia del mismo Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, o en caso de familiares que por situaciones de calamidad económica, situación económica precaria, pues de repente quieren dar a sus hijos en adopción, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia hará un estudio socioeconómico y psicológico para determinar que las personas que aspiran a adoptar realmente califican para ello. Y también en los casos de los padres que quieren dar en adopción a sus hijos, que efectivamente no tengan las condiciones económicas y en algunos casos las condiciones morales para poderlos criar y poderles darles todo lo que básicamente requieren. Una vez que el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia emite un dictamen que puede ser favorable, puede ser desfavorable, pero si es favorable, los interesados deberán continuar el trámite por la vía judicial, a lo que denominamos la fase judicial. A través de un apoderado legal deberán realizar la solicitud de autorización de la adopción ante el juzgado de letras de familia correspondiente o seccional, según sea la comunidad o el departamento o ciudad donde va a realizar el trámite. Al acreditarse las pruebas pertinentes, el juzgado autorizará la adopción y emitirá la sentencia correspondiente. Aquí se inicia otra fase, la cual es la fase notarial. Esa sentencia que ha sido emitida por el juzgado de familia autorizando la adopción tiene que ser protocolizada, o sea, en otras palabras, elevada a escritura pública. Los interesados deberán acudir ante un notario para que se protocolice la sentencia. En ese mismo acto, en ese mismo testimonio de escritura pública, tendrá que haber una ratificación mediante una manifestación que se hará constar en la escritura pública, tanto de los que están adoptando como los que dan el consentimiento de la adopción al menor de que se trata, en caso de un menor. Una especie como de ratificación. Ese documento, el testimonio de escritura pública, de acuerdo al Código de Familia, de acuerdo a la Ley del Registro Nacional de las Personas, se constituye en el documento fundamental para poder inscribirse la adopción. Aquí inicia entonces la otra fase, que es la que es de nuestro mayor interés en virtud de que elaboramos en el Registro Civil Hondureño. Aquí se inicia la fase que se denomina la fase registral, en la cual viene ya a, mediante la inscripción correspondiente de la adopción, a legalizarse la misma para que surta todos los efectos correspondientes. Al respecto, recientemente, el 15 de mayo del 2008, el Congreso Nacional reformó la Ley del Registro Nacional de las Personas. Y en el artículo 77, este decreto de reforma se establece. Requisitos del lugar, inscripción y efecto de la adopción. Todo acto de adopción plena deberá inscribirse en el registro civil, haciendo la anotación en el libro donde se encuentra la inscripción de nacimiento del adoptado. Y aquí está la novedad. A partir del año 2008, del 15 de mayo del 2008, créase el libro único de adopciones que se llevará exclusivamente en el Registro Civil Municipal del Distrito Central, en el que se inscribirán todas las adopciones autorizadas en el país, debiendo para efectos del párrafo anterior librar atenta comunicación al registrador civil donde se encuentra la inscripción de nacimiento del adoptado, o la que nosotros denominamos la inscripción primaria, para efecto de que se haga la nueva inscripción de nacimiento. La adopción plena no surtirá efectos legales entre adoptante y el adoptado ni respecto a terceros, sino hasta que esté inscrita la adopción plena. Esto ha venido a modificar los pasos para la inscripción de la adopción. Paso número 1. Con el testimonio de escritura pública bajo el espíritu del artículo 77, la inscripción de la adopción, como una novedad, ahora se inscribirá de manera centralizada únicamente en el Registro Civil Municipal del Distrito Central Francisco Morazán. Y posteriormente el registrador civil municipal remitirá una comunicación acompañando el testimonio de escritura pública de la adopción, una copia debidamente refrendada, al registrador civil donde se encuentra, como se ya hemos mencionado acá, la inscripción primaria o la inscripción de nacimiento del adoptado, para que se proceda a hacer una nueva inscripción de nacimiento. Esto conlleva, a resumir antes de concluir, de 3 pasos. Requisito fundamental para hacer la inscripción de la adopción, el testimonio de escritura pública. Primer paso, debo inscribir la adopción. Lo haré, o se hará, en el Registro Civil Municipal del Distrito Central, en virtud de que la ley establece que únicamente a través de un libro especial de adopciones, que se lleve exclusivamente en el término antes mencionado, ahí será la inscripción de la adopción. Posteriormente se remitirá la comunicación y el registrador civil municipal del municipio donde esté inscrito el nacimiento del adoptado procederá a realizar la nueva inscripción de nacimiento del adoptado. Y el paso 3 para completar el proceso es que deberá realizar una anotación marginal de cancelación de la inscripción primaria o original que tenía el adoptado antes del proceso de la adopción. Y ahí estamos completando el proceso. El adoptado tendrá prácticamente una nueva identidad, tendrá un nuevo número de identidad, por consiguiente, por tener una nueva inscripción de nacimiento. Se consignarán los nombres que establece el testimonio de escritura pública, que contiene la sentencia respectiva del juzgado que autoriza la adopción, los apellidos del adoptado, en la mayoría de los casos pueden ser modificados, en virtud de que los padres adoptivos le transmiten y le corresponden legalmente los apellidos que corresponden a sus padres adoptivos. Hay algunas situaciones excepcionales, muy excepcionales, con parientes que adoptan a niños y que posiblemente no hay una variante en la generación de apellidos y a veces hasta se puede respetar los nombres en todos los casos. Y la otra situación particular corresponde a aspectos cuando, por ejemplo, el que va a ser adoptado se hace únicamente por parte del esposo de la madre. En este caso, la información de la madre se mantiene en virtud de que está casada con la persona que está adoptando. Y hay una modificación en el sentido, obviamente, que se consignará el apellido del padre adoptivo, pero se conservará la información relativa a la madre biológica, que en este caso es el cónyuge de la persona que está adoptando. Les saluda Jorge Fernando Martínez. Soy técnico registral hondureño.